en un caballo negro se anda paseando la muerte. Voy a ver si me la encuentro para que el anca me lleve. Montada en un caballo negro se anda paseando la muerte. Voy a ver si me la encuentro para que el anca me lleve. ¿Para qué quiero la vida si ya me dejó la negra? Desde el día de tu partida mi corazón me duele y se queja. La muerte viene a caballo, allá se oye galopando. Quiero que llegue a mi rancho, allí la estoy esperando. La muerte viene a caballo, allá se oye galopando. Quiero que llegue a mi rancho, allí la estoy esperando. La hembra no respeta pinta. Ay negra, ¿por qué te fuiste dejándome a mí solito? Sabiendo que yo te quiero y no volviste al ranchito. Llevo en el alma una herida, la negra cambió mi suerte. ¿Para qué quiero la vida? Me voy a ir con la muerte. La muerte viene a caballo, allá se oye galopando. Quiero que llegue a mi rancho, allí la estoy esperando. La muerte viene a caballo, allá se oye galopando. Quiero que llegue a mi rancho, allí la estoy esperando.